minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos acompañándote en vivo por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, arrancó el mes de noviembre, ¿no? Ya estamos en el día 7 y se vienen también, obviamente, para hacer un repaso de la cartelera, en este caso del Teatro Español. ¿Por qué no? Sí, para aprovechar, para ir como sí, siempre decimos. Para ver qué es lo que va a haber durante el mes, para ir anotando, totalmente, sacando entradas, a ver si hay algo de interés. Totalmente, totalmente. Bueno, y para eso nos va a invitar justamente el subdirector de Coordinación Cultural, Alejandro Arias. Ale, como siempre, muchas gracias por acercarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Esperando la lluvia, no sé qué dice usted que viene de afuera. Sí. Mira, me está doliendo las rodillas, así que me parece que la humedad está pronosticando una posible, sí, nubosidad. Bien. Con algo de chubascos. Está bueno, ese vocabulario. Sí, viene también con el clima. Una faceta que desconocía, te digo. Y bueno, viste. No, viene preciso. O sea, ese me duelen las rodillas, va a llover. Claro. Es como la virgencita que traes de la playa que cambia de colores. Sí. Bueno, yo tal soy cual, eso, pero cual, con las rodillas. Tal cual. Okay. También. Sí, vos sos igual. Claro. Mira. Okay. Sí. Y sí, la edad. Sí, una edad que sí. El cuerpo habla. Está bien. Bueno, Ale, contanos y contar a la gente la cartelera para este mes de noviembre en el Teatro Español. Bueno, noviembre, mira, empezamos en realidad el jueves pasado. Sí. Uh-huh. Estuvo jueves, viernes, sábado y domingo con cuatro propuestas locales que realmente el público acompañó, la sala estuvo hermosa, uh-huh. Estamos muy contentos con Talle Único, con Monoambiente y Milo Taviano, con ella, que fue una propuesta musical muy linda, el grupo Irupén, que volvió después de 20 años de que uh-huh. se había separado, y la gente fue y está yendo y está consumiendo lo local. Sí, que eso uh-huh. es fantástico. Sí, fantástico. Vos sabés que el fin de, bueno, justamente el sábado, ¿no? Que se presentaba ella, que anduve por ahí por los alrededores del teatro, la verdad que pensaba en eso, ¿no? Lo copado, esto que decís, Ale, de que se apueste, como siempre impulsamos desde aquí, ¿no? Obviamente, y todas las entrevistas que hemos tenido, ¿no? De impulsar al arte pampeano, al teatro pampeano, bueno, o a las distintas producciones, ¿no? Como es el caso, digo, me enfoco en ella porque los tuvimos a los chicos aquí entrevistándolos. Entonces, bueno, está bueno eso, ¿no? Ver las cola, ¿no? Esperando la gente, apoyándome. Sí, bueno, muy bueno. Talle Único estuvo dos también, veces antes en el teatro, las dos veces gratis, en un contexto de fiesta provincial de teatro y en la apertura de la agenda del teatro. Y estuvo ahora con un precio, con un cobro de entrada y llenó. Digamos, entonces también habla de la calidad de los espectáculos locales y del acompañamiento del público. Entonces, creo que hay un estímulo a las propuestas locales que está buenísima, que van subiendo la vara cada vez más y la gente va respondiendo. Así que estamos muy contentos con el fin de semana que pasó, 100% local y con sala casi llena y llena en algunos casos. Eso es fantástico. Tal cual. También empezamos en una época, noviembre-diciembre, que es de academias. El miércoles ya tenemos la Academia de los Sonidos. Se suspendió este fin de semana la ópera Raquela, que es la única ópera argentina que existe y que íbamos a tener la suerte de tener, pero bueno, por razones de fuerza mayor, problemas de salud de uno de los integrantes, se suspendió y podremos llegar a tenerla el próximo año. Uh-huh. Pero bueno, este fin de semana está suspendido, ya se están haciendo la devolución de entradas de manera efectiva, la gente que la compró en efectivo, y por manera de depósito, quien lo compró por la tiquetera online, que eso es todo automático. Bien. Eso sábado y domingo. Ya la semana que viene tenemos más propuestas locales de teatro, de Quién es el Mar, que era la coproducción Teatro Nacional Cervantes, Municipalidad de Santa Rosa, vuelve al teatro. La entrada es muy accesible, 2.500 pesos, en muy pocos lugares porque es una apuesta intimista. Así que los invitamos también a seguir viendo propuestas locales. Y está bueno que la gente, todavía los que no han podido ver esta obra de Quién es el Mar, vayan, ¿no? Porque, vayan, porque la verdad que es cierto, es otro tipo de propuesta para ver, para disfrutar, y no sé, sigue ahí en el escenario, ¿vale? ¿No? Exacto. Como para la apuesta es distinta, cambia el sentido, es arriba del escenario del teatro. Bueno, la propuesta. ¿Viste? Para el espectador o espectadora estar desde ahí por lo menos es otra historia, ¿no? Historia, otra mirada, y aparte lo hace, como dice ahí Ale, ¿no? Más íntimo, entonces como que ahí hay también un feedback entre quien ve la obra, los actores, y bueno, y la verdad que de Quién es el Mar, la verdad que hizo eso y la verdad que es muy interesante de ver, así que si tienen la oportunidad, véanla. Y nosotros descubrimos una nueva forma de hacer teatro en el teatro. Tal cual. Es genial. Mirá qué interesante cómo se adaptó una sala de 80, 90 personas sobre el escenario del teatro. Tal cual. Bueno, nada, fue un aprendizaje para todos. La verdad que sí. Después Colmados de Artes el día jueves, hay la Academia El Chúcaro también, que hace su cierre el día viernes 17, el Centro de Jubilados también, que eso es gratis. El jueves 23 tenemos la última fecha de la banda militar Capitán Tocagni, que va a ser un homenaje a la música, así que van a tocar cuarteto, rock, bueno, mirá, todo mirá, lo que bueno. se les ocurra. Eso en el marco del Día de la Música, justamente, en el ¿no? marco del Día de la Música, claro. volvió la banda militar después de más de 10 años que no estaba tocando en el teatro, hizo ya 3 funciones gratuitas, esta es la última, se despide de este año, esperemos claro. que se pueda seguir el año que viene, eso también es gratis. Después, el día viernes, Estudio Danza va a estar también haciendo su cierre anual, gratis también, o sea que la gente puede ver música, puede ver danza, puede ver teatro, gratis. ¿Sí? Hay 3 propuestas gratuitas para este mes. Después tenemos Poemario del Monte, Vero Bevacqua y Eduardo Aguirre. Eduardo Aguirre como autor, Vero que ya la conocemos de Vero y los Jornaleros, voz fantástica. Sí. El miércoles 29 tenemos el último espectáculo de nivel nacional, que es Conociendo a Rusia, que va a estar miércoles 29 a las 21 horas. Y cerramos con Reinas Humoradas, que es un espectáculo también local, y que cerraríamos el mes de noviembre, ¿no? Uh-huh. Así que el único espectáculo a nivel nacional que tenemos es Conociendo Rusia, que despedimos ahí la agenda de espectáculos nacionales. Ya diciembre está lleno con academias, con cierres de años y también con algunos espectáculos y propuestas del municipio. Acá seguimos con el CMC, el Centro Municipal de Cultura, con también Cine Inca, con excelentes propuestas y también con lo que tiene que ver con música y a diferentes acontecimientos que suceden en la galería. Uh-huh. Así que también invitarlos a todo lo que tiene la actividad nuestra querida Santa Rosa. La verdad que sí, pues bueno, estos 2 últimos meses creo que son donde más se ve esto de los cierres, los espectáculos, ¿no? Porque hay muchísimas propuestas para ver, como que tenés que empezar a repartir, voy para allá, voy para acá, ¿viste? Sí. Pero la verdad que está, eso es lo bueno, ¿no? Que haya movimiento, que haya movimiento cultural y sobre todo también local, que es lo que siempre decimos. Y hay muchas salas andando. Tal cual. Está el Teatro Español como ícono, la gente va, responde, pero también están la sala ATTP, la sala TKQ, que tienen su propia agenda, está el Medasur, está el cine, ese hermoso gigante que tenemos ahí en la entrada, Paradiso, y hay oferta cultural, por suerte, muchísimo. Está para el que puede o quiere pagar un poco más, para el que no puede, para el que quiere, para el que le gusta, hay para todos los gustos, okay. Y eso es bárbaro, digo, tenemos una ciudad con un gran movimiento cultural y la gente va a todo, eso está es igual, interesante. Y, lo bueno también que creo yo, Ale, no sé cómo lo has visto vos, por ahí que estás más inmerso en el ambiente, es que todo el año se mantuvo así, ¿no? Digo, con las distintas salas que mencionabas recién, bueno, también con el cine, con el Millennium, con el Paradiso también por su lado, se mantuvo todo el año con diferentes propuestas y bueno, resaltando obviamente, en este caso con lo que estamos hablando del Teatro Español, también todo el año, gratis, también con la fiesta del teatro para hacer como un balance, si sí, se sí, quieren, sí, ¿no? Viste sí, que sí. caen los balances de fin de año. Bueno, sí. Lo hacemos un poquito antes. Sí, yo creo, bueno, a todos nos llega el 10 de diciembre, o sea, en mi caso, mi lugar claro. es un lugar de que es un de funcionario que termina el 10 de diciembre, puede terminar y acabar ahí, o sea que puedo dar la última nota de agenda del teatro en este momento. Puedo decir que en el balance que podemos hacer la zaranda en estos 4 años, con pandemia de por medio, hemos claro. logrado un montón de cosas, así y todo, hemos logrado un montón de cosas, tanto estructurales en el teatro, que estamos terminando ahora los baños, de pintarlos, de colocarle los espejos, todo para que cuando llegue diciembre esté todo en su lugar, pero hemos logrado aumentar el porcentaje de propuestas locales, hemos logrado récord de espectadores, hemos logrado un festival infantil que es el más grande de la provincia que ha existido, y lo puedo decir con conocimiento de causa, que es completamente gratuito. Hemos logrado que muchísima gente conozca el Teatro Español, tanto de Santa Rosa como de distintos lugares de la provincia, que han venido a ver funciones gratuitas en colectivos, los municipios mandaban las tráficas, mandaban los colectivos. Puedo decir que me voy muy contento con lo que me permitieron hacer, con lo que pude trabajar desde la Secretaría de Cultura, desde el municipio, desde Luciano, digo, desde el permiso y desde la confianza y la libertad que me han dado para laburar, y decir que bueno, veo noviembre, veo que hay propuestas locales y veo que va la gente, ya está, algo cambió, algo está bueno. Puede venir Carmen Barbieri va a ir gente y puede ir Talle Único y va a ir gente. Totalmente. Entonces, sí. Está re bueno eso. Sí, la verdad que está. A está, mi criterio sí, personal. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, obvio, sí, obvio. No, está, sí. Está muy copado. Bueno, yo quizás ya hace un tiempito ya viviendo acá, bueno, que lo hemos hablado con vos, Ale, ¿no? Que también veía eso, me remonto por ahí a lo que fue la fiesta del teatro, ¿no? En el 2021, ya ahí como una movida, creo yo, que está bueno, ¿no? Como que siempre ver, che, en La Pampa no hay nada. Bueno, lo que hemos hablado millones de está veces igual, y sí, desterrando ya esa frase y ese mito. Bueno, por eso te decía, ¿no? Que por lo menos este año que presté más atención, que estuve más atenta, digo, che, miércoles hay mucha actividad todo, cada fin de semana. Uh-huh. Esto que te decía, que sí, pasaba por el Teatro Español y ves la fila de la gente y está muy copado, que quizás sí, años anteriores no se apostaba, no sé qué pasaba, no se veía. Claro, también y ahora sí, está bueno que se mantenga y ojalá que podamos seguir fomentando todo el arte, ¿no? Voy a decir algo entre nosotros acá. Diga. Yo como teatrista hace unos años atrás quería pedir el Teatro Español y me decían, se lo tenés que pedir a un productor. Que hay un productor, claro, que tiene la agenda, que maneja la agenda. ¿Cómo? Sí, claro, sí. Fíjate si él no usa la fecha. Y bueno, y hemos recuperado el Teatro Español. El Teatro Español es de Santa Rosa, es de la gente, es de los, claro, artistas locales primero. Y también es de los productores y también es de los artistas nacionales. El teatro recuperó su identidad, que es el Teatro de Santa Rosa, el Teatro Público de Santa Rosa. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Y la gente entendió que también los espectáculos locales tienen una calidad, son buenos y vale la pena ir a disfrutarlos. El kiosco que está al lado del teatro labura un montón y agradecida cada vez que hay algo. ¿Qué hubo hoy? Y hubo esta obra local que yo... ¡Uy, vino un montón de gente! Sí, y cuando salen la gente se va a comer algo, se va a tomar algo y eso pasa de miércoles a domingo. Entonces, todo mueve. La cultura mueve tal cual, todo. Tal cual. Ahí está el otro punto que quería resaltar, ¿no? Que no solamente es viernes y sábado, como estábamos acostumbrados hace un tiempo atrás, sino que es cualquier día de la semana ya, ¿no? Y eso, exacto, también está bueno. Buenísimo. Bueno, y la otra también, todo el color, lo que mencionabas recién, Ale, con el Beach and I, por ejemplo, lo que fueron estos últimos años, ¿no? Cortando la calle también con los niños y las niñas. Nada, me parece fabuloso eso y vuelvo a insistir que en esto que también hablábamos en su momento, bueno, con Pablo Ferrero, con también, vos, también de que los niños, las niñas de nuestra ciudad, también, ¿por qué no?, de la provincia, obvio, tengan ese acceso, esa primera vez, ¿no?, de ingresar al teatro, sí, y disfrutar. Los padres. Los padres también. Los colectiveros que llevaban a los niños. La gente que cuida y que trabaja en los merenderos, que les enseña fútbol, que trabaja en los barrios, que iba por primera vez al teatro y lo veías disfrutar como si fueran niños. Tal cual. Porque somos niños, ¿no? La pulsión que tenemos es ocultarlo, pero todos tenemos la pulsión de jugar, de disfrutar, de reírnos. Había una señora mayor que fue los 2 años, no se perdió una función, una mujer de 90 y pico de años. Tengo una foto, después se las voy a mostrar. Que no se perdió una función, la hacíamos pasar por el costado para que llegara y se sentara. Y vio todas las funciones. Qué bueno. Todas las funciones. Una mujer con un bastón blanquito, sí, venía caminando despacito. Le digo, hacele entrar, que hace frío, que entre. Y iba y veía todas las funciones. Y se tomaba un chocolate. Y decía, yo soy un niño también. Sí, listo. ¿Cómo no? Eso resume absolutamente todo. Con tan poco puedes hacer un montón. Entonces, bueno, eso vale la pena. Valió todo la pena. La verdad que sí, Ale, está buenísimo hacer todo este repaso porque es esto, ¿no? El mensaje siempre es el mismo, ¿no? Seguir fomentando el arte y apoyar, obviamente, a lo local. Y también, bueno, nos ha pasado de entrevistar a artistas o actores, actrices que vienen de otra provincia, de otra localidad o del interior mismo, ¿no? Para no irse tan lejos. Bueno, y se quedan asombrados, ¿no? También del recibimiento del público, de la organización, ni hablar en este caso de la Dirección de Cultura, de Educación, bueno, dependiendo del evento en particular, ¿no? Del año, también está buenísimo eso, como que Santa Rosa y La Pampa también se conozca para otro lado, ¿por qué no? Exacto, estamos muy contentos. En un balance, podemos decir, o yo personalmente hablando, mí me siento muy satisfecho con el trabajo que me dejaron hacer, que tuve la libertad de hacer, que me apoyaron y que sin duda también tiene que ver con quién está trabajando, los trabajadores del teatro, los trabajadores de la secretaría, los trabajadores de la dirección, los trabajadores de educación, los directores, la directora de educación, Pablo, Luciano y la gente que ha colaborado, otras direcciones, la dirección barrial, la Secretaría de Desarrollo Social. He trabajado con la mayoría de las secretarías del municipio y siempre con la mejor predisposición y siempre entendiendo que va para el mismo lado. Entonces, eso es fundamental. Cuando todas las partes engranan, es espectacular. Y el arte sana, porque es el lenguaje del alma. Entonces, no hay manera de que no sea bueno. Y si uno da arte, arte, arte y va generando cosas, después todo va se va acomodando, ¿no? Y eso es lo que pasa hoy. Tenemos un teatro con propuestas honestas y locales, y la gente va y les responde y se entrega, ¿no? Que eso es fundamental. Es tal cual, ni hablar. Tal cual. Ale, bueno, por lo pronto toda la grilla que hemos ido comentando, ¿no? Y repasando está como siempre disponible ahí en las redes sociales del Teatro Español. Así que bueno, está buenísimo que haya tantas propuestas como siempre. De mi parte, como siempre, agradecerte, de nuestra parte, obvio. Y bueno, nada, estamos en contacto. Agradecido a ustedes por siempre el espacio que le han dado a este lugar, a mí personalmente, por darme la libertad de poder decir lo que tenía que decir. Feliz de haberlas visto y compartido con ustedes. Y nada, a seguir para adelante. Ni hablar. Ale, como siempre, gracias. Una Muchas vez más. Bueno,